Amables oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente compartiendo este programa de diálogo bíblico. Está conmigo el profesor Heraldo Herrera, que les habla Raúl Medina, que le da una cariñosa bienvenida. Muchas gracias, Raúl. En realidad es una responsabilidad grande estar reemplazando a nuestro amigo y pastor Horacio Rodríguez. Bueno, hemos ido conversando en la semana acerca del llamado de Dios, un llamado que es muy sensible, especialmente en la época que estamos viviendo, porque según la profecía estamos viviendo en el tiempo del fin. Es un asunto que en algún momento quizás lo vamos a tocar con más detención, pero cuando uno habla del tiempo del fin está hablando de un tiempo en que no hay más. Y las profecías todos indican exactamente que después de esto no hay incluso más profecía fuera de la predicación del Evangelio a todo el mundo. La consumación de los tiempos. La consumación de los tiempos. Y ahora tenemos las 70 semanas y los 2300 días. Para quienes quizás escuchan por primera vez esto, esto está inserto en una profecía, en una declaración que Dios envió a Gabriel, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se la dio a Daniel. Y Daniel estaba orando, hacemos el resumen, estaba orando por las 70 años, ya, ¿no es cierto? Y le decía, Señor, el tiempo se está cumplido, ¿no es cierto? Queremos que ahora hagas regresar al pueblo. Bueno, se hicieron los retornos, pero a Daniel, en su misericordia que Dios tiene con él, lo amaba mucho en realidad, le dio una profecía que es muy, una de las profecías más grandes de la Escritura, la de los 2300 días o años, ¿no es cierto? Porque así se interpretan. Y esta de lo que vamos a conversar está allí. Quizás usted tiene su Biblia en Daniel 8. Está el periodo en que se realiza o se dice acerca de esta profecía. La porción de la Escritura lleva por título en la Biblia Visión del carnero y del macho cabrío. ¿Sabes, Raúl? A mí me impresiona mucho el capítulo 8, verso 17, en la última parte, porque el destinatario dice, es aquí, dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin, como tú habías planteado antes, o en su última parte, para el tiempo del fin. Y nosotros sinceramente estamos convencidos de que estamos viviendo el tiempo del fin. Interesante eso, porque Daniel, entendemos que él no entendió totalmente esta profecía, y no era para él tampoco entenderla, sino lo que el ángel le dijo, escríbela, pero estas palabras van a quedarse ya hasta el tiempo del fin. Incluso, para nosotros ahora, para nosotros, incluso, claro. A mí me gusta mucho porque al final del libro de Daniel, a propósito de Daniel, va a haber un estudio de Daniel después, más adelante, muy interesante. Daniel, al final de su libro, le dice el ángel: mira, tú reposa, quédate tranquilo, tienes un lugarcito ya asegurado. Eso me gusta mucho. Sí, es como recibir una recompensa anticipada, ya lo tienes. Tú vas a descansar, pero te vas a levantar. Ahora, ¿qué es los 70 años? ¿Cuándo comienzan? Vamos a, como el tiempo en nosotros es de poco, vamos a decir que en el año 605 se produce la primera deportación, según Daniel 1, 1 y 2. Así es. Así. Hasta el año 536 que dura esta deportación. Después, el 597 viene la segunda deportación, según Segunda Reyes 24, 10 al 16, que va del 597 al 528. Estamos hablando cuando invadieron los centros de Jerusalén y se los llevaron. Y la tercera deportación es Segunda Reyes 25, 1 al 21, del 586 al 517. Es importante esta fecha porque nos van a dar alguna indicación para entender la otra profecía. Efectivamente, la información que se nos da en Edras llena, diríamos nosotros, las piezas faltantes de las predicciones de la profecía del libro de Daniel, a saber, como decías tú, cuándo comenzar a contar históricamente el tiempo profético con respecto a los aspectos trascendentales del misterio de Cristo y su obra en favor nuestro. Ahora, ¿sabe que me parece muy interesante esto? Porque según de Crónicas 36:21, mire, quizás para esto podría servir incluso para un tema por allí, dice: en cumplimiento de la palabra del Eterno, enviada por Jeremías, la tierra disfrutó sus sábados, su descanso. A pesar que fue invadida, quedó en el descanso la tierra. Nadie vino después a invadirla, estuvo tranquila, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que se cumplieron los 70 años. Y así lo había dicho Jeremías, o sea, Jeremías por boca de lo que el ángel le había dicho a él también. Rápidamente el tiempo corre, pero quiero decir que aquí hay unos datos bien interesantes, porque el rey persa, ¿no es cierto?, Ciro, dirige Zorobabel la primera deportación. Luego Darío, el rey Darío, Ageo y Zacarías la segunda deportación, perdón, el segundo regreso. Y Artajerjes, que es el que nos interesa, con Edra, el año 457. Esto es interesante porque 457 es una fecha bien importante, porque da inicio a la profecía de los 2300 tardes y mañanas, y dice que el santuario será purificado. Sabes, Raúl, que porque nos queda poco tiempo y porque es importante para nosotros en este tiempo, dado que es para el tiempo del fin, a mí me gustaría decir simbólicamente algunas de las cosas que fueron lo que ellos tenían que hacer: reedificar las ruinas antiguas, levantar los cimientos de las generaciones pasadas, reparar las brechas o los portillos, restaurar las calzadas o caminos. Todo, por cierto, implica una obra similar a la realizada por Esdras, Nehemías o Zorobabel. Contemporáneamente nos corresponde a nosotros. Claro. Entonces, tal vez la pregunta para una introspección de tipo espiritual, personal, podría ser: ¿qué ruinas, qué brechas, qué cimientos necesitamos reparar en nuestra propia espiritualidad? Yo creo que es muy oportuno la reflexión, porque quizás llenos de números y de fechas nos olvidamos de la aplicación que pueda tener el mensaje, la esencia del mensaje. La esencia del mensaje, porque uno puede manejar la historia, las profecías, pero ¿de qué me está sirviendo? ¿Cómo la aplico a mi vida? Una de las cosas que uno debe tener en cuenta, que todas las profecías tienen fechas. Exactamente. O sea, tienen cumplimiento. Y incluso la segunda venida de Cristo no tiene fecha, pero dice que cuando se predique el Evangelio. El asunto es que no sabemos cuándo va a recibirse el último llamado al Evangelio. Pero cuando eso se cumpla, Cristo viene. Ahora, vuelvo a insistir, la profecía es muy larga, pero llega hasta nuestros días, hasta el año 1844, y comienza lo que se llamaríamos de allí el tiempo del fin, que a Daniel se le había dicho. O sea, estamos viviendo el tiempo del fin. Ahora, tomando la reflexión que... Ahora, perdón, no hay que confundir el tiempo del fin con el fin del tiempo, que son conceptos parecidos pero distintos. Claro. Ahora, en relación a lo que recién había dicho, esa reflexión personal, yo dejo también esto a nuestros oyentes. Daniel oró. La oración de Daniel estuvo llena de entrega, y Dios le respondió la oración. Y no solo la respondió, sino que adelantó el tiempo de las 70 semanas. ¿No será que nuestras rodillas podrían adelantar el tiempo del regreso del Señor haciendo su voluntad? Y que tal vez deberíamos tomar la oración de Daniel como modelo en cuanto a contenido para cada uno de nosotros, ¿cierto? Dios tiene sus tiempos. El Señor no son los tiempos humanos. No son los tiempos humanos. Pero Él tiene sus tiempos. Y espera que nos preparemos para encontrarnos con Él en su regreso. Que el Señor los bendiga, los acompañe, siga estudiando estas lindas cosas, hermosas cosas de la palabra de Dios. Bendiciones, los que encontramos mañana. Un saludo para cada uno de nuestros amables auditores.